Bueno, pues estamos de vuelta en el Top 20. Yo soy Omar Dávila. Te invito a que visites la tienda iTunes de Monitor Latino en monitorlatino.com, donde vas a encontrar toda la música del Top 20 y muchísima más para que la bajes y la tengas de manera completa y absolutamente legal. Tú podrás comprar el hit número 12 de esta semana. 12. Es lo nuevo de Patti Cantú, la ex cantante del grupo Luz, ¿se acuerdan? Esto se llama Afortunadamente No Eres Tú. www.omardavila.com 11. Sientes vivir con la razón de te quejes de mí como yo siempre me quejo. Que amas todo de mí como te adoro, mi cielo. ¿Cómo vivir sin defectos? ¿Y cómo vivir sin lo nuestro? No, si te vas. Y Joy nos presentaron eso, Si te vas. Esta semana es el número 11 en nuestra lista, en el top 20 de Monitor Latino. ¿Quieres escuchar cualquier día de la semana esta lista? Entra a mi página www.omardavila.com. Ahí está el player y podrás escuchar toda esta lista. Top 20. Si eres artista, compositor, promotor o estás interesado en el negocio de la música, tienes que asistir al evento más importante de la industria, la Convención Monitor Latino 2010 en Guadalajara, del 15 al 18 de agosto. Un evento donde tendrás la oportunidad de conocer a la gente más influyente de la industria. Esta es tu oportunidad de relacionarte con un evento para el nuevo talento. Para más información visita monitorlatinoconvention.com o llama al 310-815-8160.